estás a mi lado. Cómo duele no sentir tu cuerpo cerca de mí. Amanecer, extraño tu presencia, hermosa mujer. Cómo duele no escuchar tu voz, diciéndome te amo. Sufro al imaginarte en brazos de otro hombre. Me muero si no estás conmigo. Perdona mis errores. Vivir. Hoy que te perdí, supe cuánto te amo. Hoy que no estás aquí, aprendí a valorar tu amor. Hoy que te perdí, conocí la soledad. Hoy que no estás aquí, comprendí que la vida sin ti. Que no estás aquí.